mañana, 17 minutos, y estoy en contacto ya con el diputado provincial y presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo de la Provincia de La Pampa, Matías Traba. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tratando de conversar un poquito sobre esta crítica situación del país, dejando una puerta abierta a un acuerdo de gobernabilidad. Este es un documento político al que se ha hecho llegar al gobierno nacional, entiendo, y que tiene que ver con la urgencia, donde no se puede esperar a las próximas elecciones. ¿Cuál es el análisis que hace, diputado? Bueno, Daniela, primero te quiero aclarar que yo soy diputado, pero no soy presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo. Fui hasta el mandato anterior. Ajá. Ahora es Leonardo Ananía, pero solamente te lo comento para informarte. Sí, mirá, está muy bien. La idea del documento que emitimos desde el partido es justamente ver, que creo que todo el mundo ve, la situación crítica que está pasando la Argentina, y bregar porque la clase política toda, no solamente el gobierno y los funcionarios que están en la ejecución de la política nacional, se pongan en ese sentido, sino que toda la clase política, a través de un llamado que nosotros entendemos que debe realizar el gobierno nacional, se ponga y se siente a buscarle la solución a esta grave crisis, ¿no? Entendemos que si no nos ponemos todos, el documento lo dice, dejando de lado especulaciones personales, políticas y demás, si no nos ponemos todos en una gran mesa donde estén todos los actores que representan a la sociedad argentina a buscar una solución, va a ser muy difícil poder encontrarla. Es lo que nosotros entendemos y creemos que es la oportunidad también que el gobierno nacional tiene para hacer ese llamado, ¿no? Porque falta un año y medio para que termine el mandato. La situación no está para nada bien bajo nuestra óptica. Vemos que tampoco hay un plan o un programa o un horizonte que nos permita tener una luz de esperanza, y la gente me parece que está viviendo esa situación, y eso genera también la desconfianza o la incertidumbre que hace que la persona con sus ahorros o lo que tenga se vuelque al dólar, a una moneda más fuerte para resguardarse, lo que también genera la suba del valor del tipo de cambio y demás. Se genera ese tipo de corridas que son complicadas para la situación económica, porque después se traslada a los precios de los insumos y de los productos y demás. Nosotros entendemos que este es el momento, ya no creo que se pueda continuar mucho más, digamos, si no se toma una medida efectiva, y creemos que la medida pacífica, efectiva y que va a tener un resultado favorable es justamente un llamado de parte del Gobierno Nacional a todos los sectores y clases políticas para que se sienten a buscar una solución en conjunto, ¿no? Yo, Daniela, siempre digo que ahí en Israel tenían 80% de inflación anual, y en la década del 80 lo que hizo el gobierno de Israel es se juntaron las dos facciones políticas, digamos, el gobierno que estaba de turno y la oposición, y de los dos vieron que había una situación que era imposible de sostener, y buscaron con un acuerdo político, buscaron y encontraron la solución, y ahora es un país que tiene, creo que, el 2% de inflación anual o el 1% de inflación anual. Digo, entendemos que es necesario el consenso de todo el arco político, pero tiene que ser a través de un llamado del gobierno nacional, ¿no? Cuando hablamos de el llamado del gobierno nacional, estamos hablando de la figura de Alberto Fernández, y ¿tiene el poder suficiente como para que le respondan todos los miembros del arco político a este llamado? Y bueno, no, yo entiendo que él es el presidente, tiene que ejercer ese poder. La gente le dio el poder. Porque él puede hacer la convocatoria, pero de que hay de ahí a que le respondan, bueno, no sé. Es que nosotros entendemos de que, ¿no? Por eso te dije al inicio, de que toda la clase política debe aprovechar esta situación, digo, aprovecharla en el buen sentido, ¿no? Buscándole una solución al problema y sentarse en una gran mesa para buscar la solución y que nos permita vivir hasta el próximo, las próximas elecciones y el próximo gobierno de una manera pacífica y con un, por lo menos, un horizonte de tranquilidad, que hay una convulsión y se está empezando a notar de que la gente no está bien, por lo menos de lo que yo veo, ¿no? Recorriendo la provincia y demás, y lo veo también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, bueno, donde uno se, por ahí se mueve, y lo que se ve también en los medios, la situación no está bien, y vemos de que tampoco hay una luz de esperanza de que mejore esa situación. Lo que yo personalmente veo es de que si no se toma una decisión firme y contundente de parte de del gobierno nacional, esto va a seguir así y no sé si no va a empeorar. Entonces, ¿quién puede hacer ese llamado? Yo entiendo que el único que lo puede hacer es el presidente de la nación. Como te dije recién, él tiene el mandato que la gente le dio para generar ese llamado, y después también es responsabilidad de todo el arco político de la oposición e incluso dentro de la misma, del mismo gobierno, que existen distintas facciones, de sentarse a buscarle una solución. Por eso quizá es medio utópico lo que nosotros planteamos, pero la verdad es que entendemos que es la única solución que tenemos a mano. O sea, no hay otra. Es sentarse en una mesa a ver cómo seguimos estos meses hasta el año que viene, pero buscar una solución, no un parche ni generarle un problema más a la gobernabilidad. Nosotros somos democráticos y entendemos que la persona que fue elegida para ocupar un lugar, una función, tiene que terminar con su mandato y tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Yo no lo voté a Alberto Fernández, lo votó la gente y ganó, pero tampoco quiero que se vaya antes de lo que fue dispuesto para hacer, ¿no? Pero entiendo de que la situación se le fue de las manos de una manera estrepitosa, digamos, ya no lo peor es que no se ve un horizonte, digamos, una solución a corto plazo, menos a largo plazo, pero ni a corto plazo la estamos viendo, y no vemos una reacción tampoco de parte del presidente de la nación para lograr una solución o buscar una solución. Nosotros le estamos diciendo, mire, presidente, creemos que la solución pacífica que se puede lograr a través de un consenso es sentarse a hablar todos juntos en una mesa. Nunca sucedió en la Argentina. Bueno, puede ser la primera vez que suceda, o sea, sentarse la oposición invitada por el gobierno de turno a buscarle una solución. Después, si los demás actores no lo hacen, no quieren, bueno, cada uno tendrá su cuota de responsabilidad en no acudir a ese llamado que el gobierno está realizando en pos de encontrar una solución a la problemática, ¿no? Muy bien, yo te agradezco muchísimo su atención, diputado Traba. Por supuesto, no puedo despedirlo sin preguntarle cómo se está trabajando en la Cámara de Diputados de la provincia, cómo se lleva con sus colegas. Bueno, yo estoy desde el año 2019, ¿no? Como diputado provincial, formo parte como representante del MIR de un bloque que es se llama Propuesta Federal, que Propuesta Federal es una coalición del PRO, el MIR y el MOFEPA, que está dentro de Juntos por el Cambio. En el bloque estoy yo junto a María Laura Trapaglia, a Eduardo Pepa y a Martín Arduin. La verdad que trabajamos en un ambiente de mucha cordialidad, de buenas intenciones, compartimos los proyectos, los estudiamos juntos, viajamos mucho al interior con la diputada Trapaglia y el diputado Pepa, caminamos bastante los pueblos porque nos gusta escuchar sobre todo la realidad que se vive en las localidades, que si uno se queda sentado en su escritorio, en su oficina, por ahí no le llegan, no por maldad ni por nada en especial, pero quizá uno tiene que ir al territorio, a ese lugar, para que la persona que vive ahí le transmita un problema o una necesidad. Por ejemplo, para no lo voy a hacer muy largo, pero nosotros yo voy mucho al oeste provincial, y de una de los viajes que hicimos con la diputada Trapaglia, la gente de La Ahumada nos comentó que no tenía gas, cosa que yo desconocía, no sabía que no tenía red de gas natural la localidad de La Ahumada. Bueno, presentamos un proyecto en ese sentido, y para eso a veces es necesario ir a esos lugares y hablar mano a mano con la gente para conocer in situ, digamos, la situación de cada localidad. Redondeando la respuesta, Daniela, nosotros estamos trabajando bien, entendemos que lo estamos haciendo de manera responsable, acompañamos los proyectos que consideramos que son útiles para la sociedad toda, y hemos presentado proyectos interesantes que a veces no se tratan por una cuestión de minoría en la fuerza política, pues no tenemos los votos necesarios para que sean tratados, y otros se tratan, bueno, y son aprobados, pero en definitiva entendemos desde mi lugar y personalmente yo me siento bien, y creo que mis compañeros de bloque también lo hacen conmigo, ¿no? Es lo que yo percibo. Muy bien. Matías Traba, diputado provincial, muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta la próxima, gracias. Bueno, Daniela, por favor, siempre disponible.